puedo confiar en amigos míos. Ahora imagínate en cumplir. Amor, va a enamorar. Me va a enamorar. No, no, no, no, no, que en alguien yo podría. Un dulce la vacía. Voy a enamorar.